Biobío, la radio, presenta... Si no podemos definir los paradigmas éticos, ¿cómo pretendemos ser democracia? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El martes pasado, 6 de agosto, se cumplieron 68 años del más horroroso atentado terrorista de la historia de la humanidad. El lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón en la ciudad de Hiroshima, con alrededor de 300.000 habitantes. Y, tres días después, Estados Unidos llevó a efecto el segundo atentado, lanzando otra bomba atómica, ahora sobre el puerto de Nagasaki, con alrededor de 200.000 habitantes. La primera bomba era de uranio y su potencia debía alcanzar unos 50 kilotones, es decir, 50.000 toneladas del explosivo trinitrotolueno, el más poderoso explosivo químico que existía en esa época. Pero la reacción no fue totalmente buena. Una parte del uranio no llegó a fisionar y la explosión resultante fue de 20 kilotones, o sea, unas 20.000 toneladas del explosivo químico. Según refiere el segundo comandante del bombardero que lanzó la bomba, lo que se vio primero fue una enorme esfera color gris rojizo, que en el centro mostraba un brillo como de brasa. Según el aviador, enseguida pareció que el lugar se inundaba con una especie de baba, de gelatina o de lava. Después el avión se alejó demasiado y ya no lograron ver más. Esa baba o gelatina era la masa derretida de alrededor de 60.000 edificios. La temperatura tremenda fundió en un mismo amasijo el acero, la cerámica, la piedra y la carne humana. Los japoneses más suertudos murieron instantáneamente. Fueron unos 70 u 80 mil. Un número similar quedó agonizando. Algunos tardaron más de un año en fallecer. La segunda bomba era de plutonio, bastante más poderosa. Y esos tres días entre Hiroshima y Nagasaki no fueron para darle tiempo al Japón para rendirse incondicionalmente, no. Fue solamente porque estaban refinando la cantidad necesaria de plutonio para aquella segunda bomba. En fin, todos sabemos bien que entre ambas bombas mataron a unas 300.000 personas, todas ellas civiles, principalmente mujeres y niños. Ambas ciudades, en la práctica, no habían tenido más participación en la guerra que trabajar y trabajar produciendo lo que el gobierno les ordenaba producir. Por cierto, de inmediato comenzó a divulgarse la historia de que el ataque atómico había sido indispensable para poner término definitivo a la Segunda Guerra Mundial, ya que con las bombas atómicas habían logrado salvar muchísimas otras vidas. Pero eso es mentira. La verdad es que Japón ya estaba absolutamente derrotado y durante varias semanas los emisarios del emperador habían suplicado inútilmente que se aceptase su rendición. De hecho, el avance del ejército ruso sobre Manchuria y Corea había arrasado las defensas japonesas y el destrozado ejército del Sol Naciente estaba huyendo a la desesperada. Era inminente que el ejército rojo iniciara la invasión directa sobre las islas que constituyen el Japón, comenzando por Hokkaido. Fuera de ello, entre abril y julio de ese mismo año, Estados Unidos había lanzado la más enorme y destructiva campaña de bombardeos que demolieron ciudades enteras, 66 ciudades, incluyendo los principales barrios de Tokio, habían sido arrasadas e incendiadas con napalm. Millones y millones de personas se encontraban vagando sin alimento ni refugio. Se estima que unos 300.000 civiles japoneses murieron bajo las bombas americanas y 750.000 estaban heridos de gravedad, muchos de ellos con mutilaciones pavorosas. El bombardeo atómico no era en absoluto necesario. Fue, en realidad, una prueba, un experimento y una gigantesca demostración publicitaria destinada a producir terror a nivel planetario. De hecho, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Henry L. Stimson, destacó en sus instrucciones a los mandos superiores de la Fuerza Aérea diciendo, fíjese bien, tiene que ser suficientemente espectacular para que se reconozca internacionalmente lo que es esta nueva arma que tenemos. Y claro, 6 días después de las bombas atómicas, los aliados aceptaron que el Japón se rindiera. Bueno, para muchos, la masacre de civiles japoneses fue algo que el mismo Japón había provocado. El imperio japonés, según los testimonios de la gente afectada, había ejercido una dominación tiránica y sangrienta de esclavitud, e incluyendo someter a decenas de miles de menores de edad a prestar servicios sexuales a las tropas japonesas. Y, oiga, no se trataba solo de niñas obligadas a prostituirse a las tropas, que es lo que se está denunciando sobre todo en Corea. No, los samuráis, los venerados guerreros del Japón, en su tradición tenían a la pederastia homosexual como algo que para ellos era muy agradable, natural y legítimo. En fin, como fuere, en Japón encontramos bien definido una vez más que esa vieja herramienta que llamamos guerra nunca, jamás, ha sido un enfrentamiento entre los buenos y los malos. Siempre en ambos bandos ha habido gente buena y gente mala, gente movida por sus ideales o sus convicciones, y también otros movidos por intereses espurios. Según muchos historiadores, encabezados por Carlos Marx, la guerra ha sido siempre, invariablemente, un enfrentamiento entre codiciosas rapiñas en procura de obtener un botín, un lucro, a veces directamente por saqueo, pero más a menudo y en gran escala para obtener poder, el poder con el cual se pueden realizar saqueos inmensamente mayores y durante muchísimo más tiempo. Por cierto, una parte del saqueo, del beneficio obtenido ejerciendo el poder, se distribuye entre los que participaron desde abajo en una guerra victoriosa, pero la mayor parte, invariablemente, se la reservan los señores de la guerra para utilizarla generando más poder. Es de esa repartija privilegiada donde surgen las oligarquías, esos grupos pequeños y selectos que administran no solo la riqueza, sino básicamente el poder. Recordemos que en el célebre Congreso Mundial del Partido Comunista, realizado en París en 1968, el gran tema polémico fue definir si el comunismo era humanista y, como tal, debía responder sin represión a crisis como la de la Primavera de Praga. El líder de los humanistas fue el español José Semprún, pero frente a él se levantó un muy poderoso teórico, el francés Louis Althusser, quien planteó crudamente que el humanismo es una ideología, pero el marxismo, en cambio, es una teoría científica del poder. Indicó que las ideologías son sólo una argamasa cargada de emocionalidad, pero que sólo sirve para rellenar las grietas que pueda dejar la teoría científica. Con ello, implicaba que la lucha de clases, como cualquier otra lucha, es una guerra de la cual el vencedor obtiene un tesoro, básicamente en términos de poder. Poder en todos los sentidos. Poder político, económico, militar y, fíjese bien, también poder cultural. Poder en ese campo de la civilización humana donde seguimos siendo patéticamente primitivos, ignorantes y supersticiosos. Cuando apuntamos nuestro cronoscopio hacia el pasado remoto, encontramos signos extraordinariamente claros de cuán rápido nuestros antepasados, cuando eran apenas unos simios chiquirritucos, muchísimo más chicos que un chimpancé, y apenas juntaban méritos para tratar de llegar a ser humanos, ya, sin embargo, habían conseguido admirables inventos para sobrevivir. Aproximadamente al mismo tiempo en que nuestros antepasados lograban pararse derechitos sobre las patas de atrás y convertían sus manos liberadas en portentosas capacidades nuevas de hacer y manejar cosas, más o menos a ese mismo tiempo, ellos habían logrado algunos avances sutiles y tan misteriosos que parecían divinos. Una de las más hermosas e inteligentes propuestas teóricas sobre la humanización de nuestros remotos antepasados, los simios Ramapithecus, la formuló la antropóloga galesa Elaine Morgan, una de las figuras más geniales de la cultura humana, que murió ahora hace menos de un mes, a los 92 años. Basándose en los descubrimientos de contexto, incluyendo los fósiles y los rastros del Olduvai africano, Elaine Morgan situó el momento crucial de la evolución del simio hacia una nueva condición humanoide en las costas bajas con médanos y roqueríos de la desembocadura de los antiguos ríos del continente africano. Ella ofrece argumentos irrefutables para mostrar cómo, en uno de los terribles periodos glaciales de hace 10 millones de años, con su efecto de sequías abrumadoras, las especies arbóreas, incluyendo a los simios, tuvieron que emigrar hacia las zonas ecuatoriales, donde aún había lluvias y el frío era más soportable. Pero en esos últimos rincones selváticos, la competencia por el espacio vital era implacable, intensa y mortífera, y los pequeños Ramapithecus fueron vencidos y tuvieron que emigrar y tratar de sobrevivir en otro ambiente. Bueno, los que emigraron a la sabana, a las llanuras, fueron los primeros en morir cuando las grandes fieras cazadoras devoraron a las hembras preñadas. La muerte de las hembras, por cierto, fue la muerte de toda la comunidad. Otros que emigraron a las tierras altas, a las montañas, también perecieron cazados por los depredadores de altura, leopardos, hienas, osos y águilas, además de debilitarse en un medio muy frío y con escaso alimento. Solo se salvaron entonces aquellos que en su retirada fueron a dar al mar, en la desembocadura de los ríos, donde se combinaba el agua dulce con el oleaje marino y donde las rocas ofrecían grutas, guaridas para protegerse, como en un vientre materno que les ofreciera mamá naturaleza. En esas aguas poco profundas fue donde el sostén, el apoyo juguetón del agua, les permitió acomodarse sin grandes sufrimientos a una posición bípeda que era necesaria para mantener la cabeza fuera del agua mientras estaban parados sobre el fondo. Allí las generaciones permitieron el reacomodo paulatino, lento, natural de las articulaciones de la cadera y la liberación cada vez mayor y más perfecta de las manos. En ese protector espacio acuático, un simple palo era suficiente para abrumar a garrotazos a un león o cualquier otra fiera que se les acercara nadando. Y a la vez, esa vida costera tuvo otros potentes efectos evolutivos. Por ejemplo, la caída de la mayor parte del pelo corporal, que es de poca utilidad cuando está mojado. Solo se mantuvo abundante el pelo de la cabeza, que resultaba útil pues se mantenía fuera del agua, y el pelo de las zonas con glándulas apocrinas, axilas, entrepiernas, parte de la barba, que son donde se emiten las feromonas de llamada sexual. Fue también allí que nuestros ancestros encontraron una dieta abundante y riquísima en proteínas, sobre todo a partir de los moluscos, que además son ricos en fósforo y otros nutrientes que favorecen el desarrollo del cerebro. Fuera de eso, desarrollaron una buena capa de grasa subcutánea y también ese instintivo amor a retozar felices en el agua que sigue siendo característico de nuestros niños actualmente. Por supuesto, ese periodo de transición acuática nos llevó a ser la especie terrestre que necesita mayor cantidad de sal para equilibrar su metabolismo, pero a la vez necesita también los mejores órganos para eliminar un eventual exceso de sal. Fue así que nuestras lágrimas se pusieron bien saladas junto con nuestro sudor y nuestra orina. En fin, por cierto, no me es posible resumir aquí esa excelente obra de investigación y análisis de Elaine Morgan, pero lo que he sintetizado ya nos permite darnos cuenta de los aspectos más sutiles y finos de esa evolución semiacuática. Me refiero a la generación de una estructura cultural que necesariamente debía ordenar la solidaridad activa de esas comunidades que chapoteaban en los roquedales de las desembocaduras de los ríos. Entre las primeras instituciones naturales de esas comunidades, necesariamente apareció la muy amada y venerada figura de la abuela, esa mujer mayor cuyos llamados sexuales van desapareciendo y cuyo auxilio es inapreciablemente maravilloso para la hembra joven que está embarazada o que está pariendo o que ya tiene criaturas de pecho. Esas criaturitas humanas que son torpes, débiles, vulnerables y que crecen con una lentitud terriblemente peligrosa. La hembra joven queda preñada en cada temporada de celo o estro, pues así lo exige la supervivencia del grupo. Bueno, ¿quién se hace cargo entonces de esos chiquilines de 1, 2 o 3 años que están siempre a punto de caerse al agua o a una roca y también que están siempre con hambre en sus barriguitas? Ya no tienen la opción de la leche materna, que está reservada para los nuevos recién nacidos. Fue allí donde la abuela se convirtió en madre sustituta, en proveedora de alimentos adecuados, posiblemente ya masticados por ella misma, y también en instructora sabia, diligente y enérgica en las nuevas habilidades necesarias para sobrevivir. Sin abuelas, la especie habría perecido. Pero además, esos pequeñitos tuvieron que aprender otras habilidades misteriosas y sutiles. Cuando eran bebés, les bastaba con ponerse a llorar, a berrear, exigiendo alimento o abrigo, o simplemente el afecto arrullador de la madre o de la abuela. Pero ya cuando han crecido bastante, hasta convertirse en lo que podríamos llamar un cabrito chico, el llanto no solo ya no sirve, incluso se puede poner majadero, insoportable. Puede hacer que se enoje la gente grande, sobre todo esos peligrosos y malhumorados machos de la comunidad. Quizás con ayuda de la abuela, o quizás con sus propias tentativas experimentales, esos cachorritos ya crecidos tuvieron que aprender el arte de la petición, del ruego. Fue sin duda en esa lejanísima época que los niños aprendieron las palabras mágicas de por favor y muchas gracias. Palabras capaces de hacer sonreír a un osco macho agresivo y que le tienda la mano, que lo sostenga en el agua, le convide algún bocado sabroso y quizás, llegado el caso, que lo defienda o lo ayude a salir escapando. ¿Se fija usted? Esas sutiles y casi mágicas habilidades para ordenar, darle una estructura afectiva y efectiva al grupo. Ese aprender a manejar los gestos y los sonidos no solo como un código para mensajes prácticos y materiales, sino también como un código misterioso que produce emotividad, un placer fino, absolutamente humano, que pulsa cuerdas de emoción. Quizás esos fueron los primeros atisbos de belleza. Me pregunto si ya esos remotos abuelos nuestros, los ramapitécidos, junto con dejarnos la herencia de caminar erguidos, ¿acaso nos dejaron también la semilla del canto, del arrullo, de la música? Pasaron los eones, las eras, los milenios, los siglos. Nos volvimos fornidos y altos. En muy poco tiempo pasamos a convertirnos en los depredadores más pavorosos del planeta. Ya desde el comienzo mismo, en esas rocas y médanos costeros, nuestros antecesores descubrieron el arte de quebrar piedras, elegir las más adecuadas para raspar y cortar, y guardarlas, conservarlas como herramientas permanentes. Así comenzó a cundir la tecnología. Las ruedas del tiempo acumularon para nosotros cada invención y descubrimiento, sobre todo después de la invención de la escritura, que era capaz de guardar en conserva la sabiduría de los que ya murieron. Pero eso apuntó casi únicamente hacia la ciencia aplicada, la fabricación, la producción. Por cierto, hubo momentos maravillosos, momentos cumbres, como cuando el griego Aristóteles estudió las secuencias de las notas musicales y con ello, en realidad, inventó lo que es la música como la conocemos. Oleadas de artistas nos hicieron percibir las honduras, la profundidad de la belleza, incluyendo esas honduras que son aterradoras. Como dijo el poeta Rainer Maria Rilke, esa belleza que podemos sentir solo porque ella desdeña destruirnos como podría hacerlo. Y aquel militarcito de Dostoyevsky, Mitya Karamazov, que decía que la belleza es un abismo en el que caemos, y después de caer en ella, ya nunca más volvemos a ser como éramos antes. ¿Se fija usted? Esas palabras mágicas, esa belleza del por favor y gracias, que le salvó la vida a aquellos pequeñitos del lejano comienzo. Ese conocimiento sutil pareciera que ya está quedando fuera de nuestro alcance. Son los paradigmas, los modelos amados de los que surgen nuestros mesías, de donde surge nuestra ética en su sentido mejor y más profundo. Sin esos paradigmas perdemos el poder, todo el poder. El poder político, el poder económico, el poder militar, el poder solidario que nos permite seguir teniendo esperanzas verdaderas y luchar por ellas. Bio Bio, la radio, presentó: si no podemos definir los paradigmas éticos, ¿cómo pretendemos ser democracia? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.